poner cuidado, lo dice el acordeonero. Deben de poner cuidado, lo dice el acordeonero. Este trago borreado ponía el hombre peleonero. Este trago borreado ponía el hombre peleonero. Escuchen, amigos míos, hay muchos que se emborrachan, puro trago pedido. Hay muchos que se emborrachan, puro trago pedido. Me disgusto para que quiera, porque digo es la verdad. Cuando usted tiene una media, tiene amigos por demás. Tiene una media, tiene amigos por demás. Lo digo es pa' que sepa, oigan lo que estoy cantando. Pero cuando la ves seca, todos te van excusando. Pero cuando